Siempre saco la carta más alta. Nací para el juego y ganar como me encanta. La suerte está a mi lado cuando tiro los dados. Jota, Quina, Rey, mis mejores aliados. No me pueden ganar en los juegos de azar. No pueden superar a mí. Por siempre he sido un perdedor. Siempre fracaso jugando al seductor. La suerte me abandona si se trata de conquistar. Ay, esa linda chica que me hace suspirar. Voy a tener que usar. Entre pollo y una muleta, una pata de conejo, para no volver a fracasar. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Trébol, diamante, espada y corazón. Soy el rey de los casinos, el rey del rock and roll. Siempre tengo un as bajo la manga. El comodín nunca me hace falta. Si me quieren retar, van a fracasar. Les puedo cantar en el portal de Bagdad. En el juego del amor sigo perdiendo, apostando el corazón. Juego sucio, sin reglas y honor. Lleno de trampas, mentiras y traición. Y yo no me rindo, que gane el mejor. Seguiré apostando en el juego del amor. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Desafortunado.